Eres dulce, eres tierno, me has conquistado con tu amor. Eres digno de exaltarte, busco qué más podría darte, mi Señor. Yo solo tengo un corazón rendido y dispuesto a ti para amarte más y más, para adorarte más y más. Te doy a ti adoración, te ofrezco hoy mi corazón. ¿Qué más podría darte? Te doy a ti adoración, te ofrezco hoy mi corazón. No puedo, no puedo parar de adorarte. Todo tu poder.